escuchamos The Prodigy con Smack My Bitch Up, antes Pez en esa increíble versión de Pensar en Nada del señor León Gieco. Y seguimos en Verano Freeway con una nota que teníamos pautada que va a presentar mi compañero el señor Mauro Palazzo. Como usted lo ha dicho, estamos al aire con Jonathan Tea, es dirigente de la agrupación Seamos Libres. Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Jonathan, te queremos traer aquí hoy a la Freeway para tratar la movilización que va a hacer Seamos Libres el día viernes a la Embajada de Estados Unidos a las 6 de la tarde. Si nos podés contar detalles, sí, y sobre todo por qué se marcha, que es algo importantísimo para nosotros escuchar eso. Sí, estamos evaluando una situación local y regional de avanzada de sectores desestabilizadores. La marcha del día de hoy la ponemos en ese marco, digo, si bien es convocado aparentemente por un grupo de fiscales que se dicen a ellos mismos independientes, en realidad lo que visualizamos allí es, a partir de un hecho que es la muerte del fiscal Nisman, el aprovechamiento de diversos sectores para nuevamente llevar adelante un proceso de desestabilización contra el gobierno y contra el avance de estos últimos 11 años. Y allí vemos la mano clara y contundente de los Estados Unidos, por eso el viernes definimos ir a la embajada junto a un conjunto de organizaciones del campo popular para dejar en claro, para manifestar una posición contundente en relación a lo que entendemos que es el accionar de Estados Unidos en la región. Lo vimos en Venezuela, lo vimos en Brasil, sigue intentando llevar adelante procesos desestabilizadores y aquí también en la Argentina. Por eso marchamos el 20 allí. Bien, y la pregunta es la siguiente, ¿con qué agrupaciones, sabemos que marcha todo el arco del kirchnerismo, qué agrupaciones, además de Seamos Libres, que está representada por vos como referente y Pablo Ferreira, qué otras agrupaciones van a marchar el día viernes a la Embajada Yankee? Bueno, están las, va a estar el Movimiento Evita, va a estar el Partido Comunista, van a estar los Descamisados, la Tupac Amaru, va a estar organizaciones que no son parte del kirchnerismo, como Patria Grande, como el Movimiento Popular La Dignidad, el M8, Vía Campesina, hay muchísimas sectores de la CTA, muchísimas organizaciones que veíamos la necesidad de dar una respuesta desde la militancia, sí, a esta situación política que estamos viviendo, si bien la presidenta se ha manifestado sobre el tema, pero siempre, por supuesto, manteniendo su rol institucional. Nosotros entendíamos que la militancia tenía que salir a la calle a posicionarse sobre lo que está ocurriendo, y esto es lo que vamos a hacer el viernes, porque más allá de distintas miradas que puedan existir sobre el tema, de funcionarios, legisladores, diputados, la militancia es mucha, es grande y tenemos algo para decir sobre esta situación. Por eso vamos a estar el 20 y por eso también van a estar sectores que no se reconocen kirchneristas, porque esto no es un problema de kirchnerismo o antikirchnerismo, no es un problema de gobierno o no gobierno. Acá el proceso de desestabilización que vive la región y que vive la Argentina es contra los sectores populares, es contra el avance de los sectores populares en estos últimos años, por eso la respuesta tiene que ser del conjunto. Bien. ¿Qué tal, Jonathan? Perno te saluda desde acá, desde la Freeway. ¿Cómo te va? Bien, bien. Sobre la marcha de hoy, del 18F, como la han llamado quienes la convocan, ¿no? Bueno, no solo los fiscales, sino varios sectores políticos. ¿Cuál es tu opinión, sobre todo teniendo en cuenta esta dualidad, ¿no? De no es una marcha política, pero a la vez se sabe que casi la totalidad del arco de la oposición va a estar presente. Sí, que para nosotros claramente es una marcha política, toda marcha es política. En todo caso, lo que intentaron hacer es ocultar cualquier tipo de partidización de la convocatoria. Ahora lo que observamos es todo lo referente, observamos una construcción, ¿no? Cómo se fue construyendo la marcha, entiende cómo funcionan algunos dispositivos. Cinco fiscales, ¿no? Las fotos son cinco o seis fiscales en la puerta de tribunales convocando a la marcha. Bueno, eso, ahí está el mascarón de proa para intentar traccionar amplios sectores de la sociedad, a sabiendas que si lo convocan realmente y ponen la cara quienes están atrás de esta convocatoria, difícilmente logren movilizar mucha gente, porque ya ha ocurrido y lo hemos visto. Luego vemos cómo se fueron plegando o acompañando como ciudadanos. Una cosa muy graciosa, ¿no? Que un referente de una organización, de un partido, de un espacio político diga voy como ciudadano, es un tanto llamativo, pero todo tiene que ver con la necesidad, porque si bien muchísima gente que va a estar hoy, la mayoría tal vez se reconoce opositor al gobierno, tal vez tampoco tiene mucho agrado por muchos de los sectores opositores que están convocando la marcha. O sea, la estrategia fue esconder a eso, a estos referentes. Recién veían el Facebook de Macri, bueno, ya convocando claramente a la marcha. Massa va a ir, todo el arco o gran parte del arco opositor hacia la derecha va a ser parte de la marcha. Nosotros lo que evaluamos y lo que manifestamos en un comunicado es que tiene que ver con esta situación de articulación de un proceso de desestabilización para con el gobierno. No nos parece mal necesariamente que se movilice, nosotros somos unos convencidos de que la movilización es correcta. Ahora, en función de qué fines, ahí la cuestión se complejiza. Vemos lo que te decía, un grupo de fiscal, un grupo de la justicia, la misma justicia que salta apenas tocan alguno de sus intereses y que quiere conservar sus propios privilegios, articulada con sectores económicos y sectores mediáticos que quieren seguir el proceso de debilitamiento del gobierno nacional. Estamos en las puertas, tal vez, o ya viviendo sin darnos cuenta, porque la historia se escribe sobre la marcha, podríamos decir de un nuevo plan Cóndor, pero con otros matices, ya no militares, sino usando otras armas, en esto que muchos analistas han dado a llamar intento de golpe blando. Sí, o golpe de baja intensidad, sí, claramente, nosotros lo ponemos en ese marco. Juegan otros dispositivos hoy, distintos a los de otro momento. Tenemos claro que hoy las fuerzas militares no tienen la capacidad de incidir como lo tuvieron en otros momentos, y que el imperio ha desarrollado nuevas estrategias para intervenir y desactivizar procesos populares, ¿no? Esto que estamos viendo forma parte de esta situación, y sin duda articulado por los Estados Unidos. Por eso el viernes vamos a la embajada. Nosotros entendemos que este no es apenas un problema doméstico, este es un problema de carácter regional que se viene viviendo en los últimos años, que tiene que ver con todo lo que hemos avanzado sin ningún lugar a duda, y con la necesidad de estos sectores de recuperar parte del terreno perdido. La movilización del día de hoy se enmarca en esa estrategia. No la podemos ver, no la podemos observar como un hecho aislado, sino la tenemos que mirar dentro de un conjunto de estrategias que se están desarrollando en nuestro país y en toda América Latina. Bien, les recordamos a todos que estamos hablando con Jonathan Tea, referente de Seamos Libres. Y para ir cerrando, Jonathan, te pido lo siguiente. Reitera la convocatoria, el punto de encuentro, horario del día viernes y donde concentra, por ejemplo, Seamos Libres. Concentramos el viernes a las 18 horas en Plaza Italia. Allí nos vamos a estar encontrando todo el conjunto de organizaciones que estamos con esta movilización, 18 horas en Plaza Italia, y de allí vamos a marchar hasta Estados Unidos. Por supuesto, la convocatoria es amplia y estamos invitando a todos aquellos que quieran manifestar su posición sobre esto que está ocurriendo y dejar en claro que lo que estamos viendo en diversos medios hegemónicos no es apenas un conjunto de fiscales que se dicen independientes junto a la familia del fiscal convocando a una marcha, sino que es parte de una estrategia de los sectores hegemónicos, económicos, políticos, tanto locales como internacionales, para desestabilizar al gobierno y los avances populares de la última década. Bien, bien. Te agradecemos, Jonathan, por el tiempo, y estaremos refrescando en esta semana, en estos micrófonos, la marcha a la Embajada Yankee de este viernes 20. Muchas gracias, Jonathan. Ahí va. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Luego. Gracias. Pasó Jonathan Tea, referente de la agrupación Seamos Libres.